Jueves 11 de agosto. Novena reunión, sanación, curación y servicio. Buenas tardes. El viernes por las mañanas difundieron una plegaria de curación en todos los idiomas. Con un texto previo, está en inglés, yo me tomé el atrevimiento de traducirlo, que dice: Leo es conocido como el rey del zodíaco. Representa la cualidad del amor y la protección hacia todos los seres. La curación es, en su sentido más elevado, una expresión de protección, tanto individual como colectiva. Los curadores más elevados saben cómo utilizar la palabra y el sonido sagrado para invocar la curación y la armonización de las fuerzas. De este modo, ayudan a las personas a superar la incertidumbre y el miedo y vivir juntos en paz. La plegaria de curación. Lee la estrofa y repetimos. Formemos el círculo de curadores planetarios. Formemos el círculo de curadores planetarios. Que la vida maestra descienda y penetre. Que la vida maestra descienda y penetre. Que la vida feliz presida y actúe. Que la vida feliz presida y actúe. Que la curación suceda en todos los niveles. Que la curación suceda en todos los niveles. Que los minerales, plantas y animales y humanos sean curados y armonizados. Que los minerales, plantas, animales y humanos sean curados y armonizados. Que los ángeles cooperen. Que los ángeles cooperen. Y cumplan el plan de los curadores en la tierra. Y cumplan el plan de los curadores en la tierra. Maestro. Maestro. Maestro. Kei. A moción de Luis, que mandó por correo y dijo que lo podíamos leer después de los tres son. Me parece que lo podemos incorporar. ¿Eh? Bueno. hoy en los círculos de estudio nuestro, independientemente de lo que hacemos aquí hoy, se festeja hoy el nacimiento de Ká y Ké, del maestro Ké, que fue maestro en vida de Kumara, y que difundió mucho la teosofía y mucho las enseñanzas de sabiduría. Y mañana también es el aniversario de HPB, de Blavatsky, que creó la Sociedad Teosófica. Entonces se difundió este escrito, que podemos darle lectura, que es cortito, pero nos identificamos a este aniversario. Dice: el 11 y 12 de agosto celebramos dos cumpleaños que están estrechamente vinculados. El maestro Ké nació durante las horas de la tarde del 11 de agosto de 1926 en Bapatla, distrito de Guntur, Andhra Pradesh. Este año se celebra su 90 aniversario. Elena P. Blavatsky nació el 12 de agosto de 1831 en Yekaterinhof, Lab, Dnepropetrovsk, Imperio Ruso, ahora Ucrania. Este año se celebra su 185 aniversario. El sendero de ambos grandes gigantes espirituales se cruzó, de alguna manera, cuando el maestro Ké entró en contacto con la Sociedad Teosófica y comenzó a estudiar la doctrina secreta, la profunda obra maestra de HPB. Este emocionante encuentro fue descrito por el maestro Kumar en la biografía del maestro Ké. Pueden consultar el extracto a continuación. Que la luz que su trabajo bajó nos ayude a caminar nuestro sendero con una determinación e inspiración más profunda. El maestro Ké, maestro de la nueva era. El Bhagavad Gita, la doctrina secreta y el plan divino. El maestro CBB empezó a enseñar al maestro Ké. El maestro CBB tuvo contacto con la Sociedad Teosófica mientras vivía en el plano físico, en sintonía con el plan del maestro Ké. Fue invitado por la Sociedad Teosófica de Guntur a hablar acerca del simbolismo del Mahabharata. Una vez terminada la charla, el maestro Ké fue a la biblioteca de la Sociedad Teosófica y sus ojos se sintieron atraídos hacia el libro La Doctrina Secreta, un grueso volumen escrito por H.P. Blavatsky. Él preguntó acerca del libro. Los miembros de la Sociedad Teosófica dijeron: es el libro más difícil con que uno se puede encontrar. Nosotros lo respetamos, pero no lo leemos. Al día siguiente, el maestro Ká fue invitado de nuevo a dar una charla en la Sociedad Teosófica. Después de aquello, dio muchas más clases sobre el Mahabharata a los miembros de la Sociedad Teosófica. Cuando fue a la Sociedad Teosófica el segundo día, el presidente de la sociedad también asistió a la clase, porque algunos miembros le habían informado que las personas que estaban hablando del Mahabharata hablaban de tal manera que parecía saber muchas cosas. Después de la clase, el presidente se presentó al maestro Ké, diciendo: soy el presidente de la Sociedad Teosófica, encantado de conocerlo. El maestro Ké respondió: hay un libro en su biblioteca titulado La Doctrina Secreta. ¿Podría tomarlo prestado por un tiempo? El presidente dijo: con sumo gusto, nadie abre ese libro, ni siquiera yo, porque no entendemos lo que hay escrito en él. Sabemos que es una obra muy importante, pero no sabemos nada más. ¿Quiere usted leer ese libro? Quédeselo. Él se llevó La Doctrina Secreta a casa y directamente comenzó a estudiarla. En el libro se usan muchos nuevos términos relativos a las diversas teologías y el maestro lo encontraba un poco difícil. Era ya la una de la madrugada, pero él no lo abandonaba. Dejó el libro sobre una mesa y salió a tomar una taza de café a una cafetería de la esquina de al lado. Le gustaba el café. El maestro CBB, el maestro MN y el maestro Ké tenían en común una cosa además del yoga, y es que nunca decían que no cuando le ofrecían una taza de café. hiciste acordar. De modo que a la una de la madrugada se fue a la esquina de la calle donde había una cafetería, tomó el café y estaba caminando de vuelta a casa. De pronto se encontró con un hombre muy viejo en la calle que le preguntó en inglés: ¿le importaría ofrecerme algo de comer? Tengo hambre. El encuentro fue muy repentino. El maestro Ike miró a aquel hombre. Era un hombre muy mayor, no muy bien vestido, con una pluma en el bolsillo de la camisa. Había marcas de tinta por todo el bolsillo. Tenía pelo largo, gris y barba. El anciano le preguntó por segunda vez en inglés: ¿le importaría ofrecerme algo? Tengo hambre. El maestro Ike dijo: claro, venga conmigo, señor. Volvieron de nuevo a la cafetería y el maestro Ike le preguntó al anciano: señor, ¿qué le gustaría comer a usted? El anciano respondió: chapatis. Se hicieron los chapatis y empezó a comer. Entonces el maestro Ike miró al anciano con mayor atención. Se dio cuenta de que era un hombre muy anciano, muy hambriento, y pensó: ¿sabe Dios cuánto habrá sido la última vez que comió? Qué suerte que he tenido de haber podido darle algo de comer a este señor tan mayor a esta hora tan tardía de la noche. También estaba sorprendido de que este anciano, que tenía el aspecto de mendigo, hablara inglés. El maestro Ike estaba en una especie de proceso de pensamiento mientras el anciano estaba ocupado comiendo chapatis. De repente el anciano le miró y dijo: ¿de modo que está usted leyendo la doctrina secreta? Aquello fue una conmoción para el maestro Ike. ¿Cómo sabía este anciano que él estaba leyendo la doctrina secreta? Le miró al anciano con gran estupefacción. Entonces el anciano le preguntó de nuevo: ¿de modo que usted está intentando leer la doctrina secreta? El maestro Ike inmediatamente sintió gran veneración por el anciano y dijo: sí, señor, y nada más. Entonces el anciano dijo: pídame una taza de té. El tema de conversación cambió. Bebió el té y después ambos salieron de la cafetería. Mientras caminaban por la calle, el anciano le dio una instrucción al maestro Ike, diciéndole: antes de leer la doctrina secreta, lea el Bhagavad Gita. El maestro Ike llevaba leyendo el Bhagavad Gita ya desde su infancia. Se sabía las 700 estrofas de memoria y había dado también muchas conferencias sobre ella. Entonces le respondió el anciano: he leído el Bhagavad Gita y conozco sus 700 estrofas de memoria. El anciano replicó: antes de leer la doctrina secreta, lea el Bhagavad Gita. Era como una orden. El maestro Ike se quedó sorprendido y pensó: ¿quién es este hombre que me da instrucciones de este modo? ¿Cómo sabe él que estoy leyendo la doctrina secreta? ¿Y con qué derecho me está ordenando tan enfáticamente que vuelva a leer yo el Bhagavad Gita? Así iban pensando mientras caminaban juntos. Había decidido leer el Bhagavad Gita y quería comunicárselo al anciano. Se volvió hacia un lado para decirle que así lo iba a hacer, pero cuando miró hacia el lado, el anciano ya no estaba. Y esa fue otra sorpresa: que alguien viniera, se hiciera invitar a dos chapatis y un té, le diera la instrucción de leer el Bhagavad Gita y luego desapareciera. El maestro Ike se puso a leer con gran atención el Bhagavad Gita. Lo leyó una vez más, continuamente sin interrupción, hasta las 12 de la noche del día siguiente. Su familia no estaba en casa, por consiguiente era libre, estaba solo y no había nadie que le pudiera distraer. Mientras seguía leyendo el Bhagavad Gita, tuvo una gran visión del plan, el plan divino, que estaba siendo elaborado por el gobierno interno, la jerarquía de los maestros de sabiduría y el plan de Krishna, el Señor, para el Kali Yuga. Estaba conmovido. Al día siguiente, a las 12 de la noche, el maestro Ike volvió a ir de nuevo a la misma cafetería para ver si podía encontrar de nuevo a aquel anciano. Tomó su taza de café y volvió a salir a la calle sin prisa, pero el anciano no aparecía. Un tanto decepcionado, comenzó a dirigirse hacia su casa. Luego, súbitamente, alguien desde atrás le tocó suavemente con su mano en el hombro derecho, diciendo: ¿qué tal el Bhagavad Gita? El maestro Ike se dio la vuelta conmovido de ver al anciano. Sentía una gran veneración por él. Inmediatamente le tocó los pies en señal de respeto y dijo: «Le estoy muy agradecido, señor, porque he encontrado algo en el Bhagavad Gita». El anciano respondió: «El Bhagavad Gita es el todo. Puede que usted haya encontrado solo algo». Entonces el maestro Ike preguntó: «¿Le puedo invitar a comer chapati, señor?». El anciano dijo: «Usted no debe proponerme nada a mí. Fui yo quien le propuso a usted, o fue usted quien me propuso a mí. No me haga propuestas, escúcheme». «Vaya hombre tan duro», exclamación de quien lo comenta. A continuación dijo: «Ahora lean la doctrina secreta». En una semana el maestro Ike leyó la doctrina secreta y mientras la estaba leyendo aparecieron muchas entidades que entraban y salían de la casa. Estaba sorprendido y pensó: «¿Quiénes son todas estas entidades que entran y salen de mi casa sin permiso?». Se hizo una buena idea del esquema de la doctrina secreta. Al terminar de leer el libro, el anciano le visitó de nuevo, entrando a la casa atravesando la pared. Ya no tenía el aspecto descuidado, sino brillante y hermoso. Todo lo que uno puede visualizar acerca de alguien como el maestro Kutumi, multiplicado por 1000 veces en brillo. Esa era la figura que el maestro Ike vio. Él atravesó la pared caminando y vino hacia él preguntando: «¿Qué tal la doctrina secreta?». El maestro Ike puso las dos manos juntas en señal de saludo respetuoso diciendo: «Namaskaram». No se habló más, un profundo silencio prevalecía. Bueno, Kutumi está arriba en el altar. Es el que acompaña en una columna, acompaña a Moria en la otra columna. A Blavatsky se le había presentado Moria cuando empieza a hacer sus trabajos. Acá después escribió Mandra, que es la versión acuariana del Bhagavad Gita, algo que deberíamos leer todos, y lo podemos hacer, pero eso sería en otra reunión que podemos hacer. Es una pieza espectacular. Y yo recuerdo cuando estuve en India, estuve una sola vez, y fuimos a visitar unos consultores homeopáticos, porque Eka era un curador y tenía, a través de la homeopatía, y tenía no sé cuántos consultorios homeopáticos en el pueblo que vivía. Y me quedé impresionado porque la presencia de Blavatsky y de la teosofía la viví ahí en India. Porque tenía una presencia impresionante en los consultorios, tenía toda una foto de Blavatsky y fue muy, muy fuerte, ¿no? Y Sibibi, que es el maestro como avatar de síntesis, siempre fue un afiliado de la Sociedad Teosófica, siempre estuvo afiliado a la Sociedad Teosófica. Y tuvo un contacto con Blavatsky en Madras, en la sede de la Sociedad Teosófica, y después creo que, bueno, bajo otra forma, Blavatsky siguió trabajando con él. Evidentemente, cuando estamos alineados a un trabajo y el trabajo tiene un valor, superior a nosotros y muy grande para lo que significa un trabajo de este tipo, la ayuda y el contacto están permanentemente, ¿no?, en ese nivel. Es decir, la jerarquía, los seres sabios están siempre trabajando y de alguna manera están siempre a disposición y con elementos tan, tan vastos y tan tan libres que nosotros no lo imaginamos, ¿no? Realmente el trabajo de Mandra que hizo el Bhagavad Gita, que lo hizo en creo que en 24 horas se lo dictaron y después fue el resultado de todo esto previo, porque el Bhagavad Gita sí tiene 700 aforismos y en realidad es el resumen del Raja Yoga, es decir, del yoga de la mente. Y acá después se escribe Mantra, que es la versión acuariana, por eso acuariana como de nueva era, que lo titulan acá, de Mantra, que lo tenemos que leer. No sé si está disponible acá, pero sí está disponible, tendríamos que ver después de leer Mandra, porque es una pieza, es medio clave y de síntesis para poder, nos va a ser de mucha ayuda. Y es una obra maestra de acá, realmente escribió mucho acá, hay mucho sobre curación, hay mucho material. Bueno, muy acelerado. Bueno, bajar un poco porque viene corriente. Ponete con. Pero bien. Bueno, vamos a seguir con nuestra. ¿Estuvieron charlando sobre ECA? Sí. Porque hoy es el aniversario del nacimiento de 90 años, creo que cumpliría. Sí, 90. Es de Leo. La Vasqui también es de Leo. Si viví también es de Leo. Yo también. ¿Vos también sos de Leo? No, yo. ¿Eh? Yo. Ah, yo. Sí. No, yo soy de Piscis. Bueno, habíamos leído las causas originarias en la naturaleza emocional del deseo, en las causas psicológicas de las enfermedades. Y en el punto A, que continúa, dice: emoción incontrolada y mal regulada. De acuerdo a estos hechos básicos, podrá observarse que las erróneas actitudes emocionales y la malsana condición del cuerpo astral son los poderosos factores que producen el malestar y la enfermedad. Ello se debe a que el cuerpo vital o etérico de las masas está regido primordialmente e impelido a la actividad por la acción del cuerpo astral. La excitación de este cuerpo en cualquier actividad violenta, bajo la tensión temperamental, la intensa preocupación o la prolongada irritabilidad, derramará una corriente de energía astral en el centro plexo solar y a través de este, energetizándolo y produciéndole un estado de intensa perturbación que afecta al estómago, al páncreas, al conducto biliar y a la vesícula. Pocas personas, y podría muy bien preguntar, ¿quién está exenta en esta época particular de la historia del mundo están libres de indigestiones, indeseables, condiciones gástricas o dificultades relacionadas con la vesícula biliar. La tendencia a la crítica, las violentas antipatías y los odios basados en la crítica o un complejo de superioridad producen una gran parte la acidez que sufre la mayoría de las personas. Quisiera agregar aquí que estoy generalizando. ¿Cuánta gente está predispuesta a un complejo de inferioridad respecto a sí mismo, pero también a un complejo de superioridad en lo que concierne a sus relaciones con otras personas? Los efectos estomacales del plano físico están estrechamente vinculados con el aspecto deseo del cuerpo físico, que haya expresión en comer y beber lo que se desea, trayendo en consecuencia esos ataques de bilis a que están predispuestas tantas personas. Doy estos ejemplos a fin de demostrar el efecto que produce la prevaleciente y errónea actitud hacia la vida y la gente que hoy caracteriza al género humano y produce las condiciones ya mencionadas. Los males basados en la crítica, en el odio y en la tendencia a juzgar a otros, entre paréntesis, por lo común, despiadadamente, pasan del centro laríngeo al plexo solar. Esta interrelación los efectos estomacales del plano físico están estrechamente vinculados con el aspecto deseo del cuerpo físico, que haya expresión en comer y beber lo que se desea, trayendo en consecuencia esos ataques de bilis a que están predispuestas tantas personas. Doy estos ejemplos a fin de demostrar el efecto que produce la prevaleciente y errónea actitud hacia la vida y la gente, que hoy caracteriza al género humano y produce las condiciones ya mencionadas. Los males basados en la crítica, en el odio y en la tendencia a juzgar a otros, entre paréntesis, por lo común, despiadadamente, pasan del centro laríngeo al plexo solar. Esta interrelación existente entre los centros nunca ha sido debidamente considerada. Por los centros del cuerpo etérico pasan distintos tipos de energía y gran parte de la energía transmitida de un centro a otro es indeseable, fluyendo de los centros situados abajo del diafragma a los de arriba. El cuerpo físico, etérico y denso, puede ser comparado a una casa con dos instalaciones telefónicas. Una trayendo la energía desde afuera, la otra de una habitación a otra como teléfono interno. La analogía es mucho más exacta de lo que puede parecer al pensador casual. En toda casa moderna se instala luz, agua, gas y teléfono. La luz simboliza el alma, el agua las emociones, el intercambio telefónico la mente con su intercomunicación de conocimientos, y el gas simboliza la naturaleza etérica. Resulta interesante y penoso observar que en la actualidad lo que sale de los hogares comunes son los residuos. Lo indeseable, esta es la analogía de la triste y egoísta demanda por satisfacer las necesidades y deseos personales. Por lo tanto, habrán visto por qué es señalado tan enfáticamente la necesidad de la inofensividad, pues es el método científico por excelencia, hablando esotéricamente, de limpiar la casa y purificar los centros. Esta práctica limpia los canales obstruidos y permite la entrada de energías superiores. Las causas emocionales de la enfermedad y las actitudes mentales que producen enfermedad o malestar físico son las que más prevalecen en esta época particular. Cuando persisten largo tiempo y son llevadas vida tras vida, causan los aspectos más violentos de las condiciones mencionadas, y de ellas pueden surgir serias y destructivas enfermedades que hacen necesaria, por ejemplo, la extracción de la vesícula biliar o esas operaciones incidentales a la aparición de las úlceras gástricas crónicas. Otras enfermedades provienen de la constante satisfacción de los deseos, aunque las enfermedades sexuales son de otra categoría. Por lo antedicho, puede verse cuán deseable es que el verdadero curador posea no solo cierta medida de conocimiento esotérico, sino que conozca hasta llegar a ser un iniciado algo de psicología, parte del trabajo del curador magnético, y al mismo tiempo ser médico o cirujano entrenado. Muchas de las curaciones realizadas hasta ahora son más que inútiles, porque se carece de las tres condiciones mencionadas. La mayor parte de los médicos, especialmente los denominados clínicos, son buenos psicólogos y poseen también un sólido conocimiento de la sintomatología, de la anatomía y de las medidas curativas que usualmente carece el curador metafísico medio. Pero ignoran totalmente un gran campo de conocimiento, el que concierne a las energías que se enfrentan y luchan dentro de la estructura humana y las potencias que pueden ser puestas en movimiento si ciertas verdades esotéricas son admitidas. Hasta que no trabajen con el cuerpo etérico y estudien la ciencia de los centros, no podrán progresar mucho. El curador esotérico sabe mucho acerca de las fuerzas y energías internas y posee cierta comprensión de las causas básicas de las enfermedades esotéricas, pero es deplorable su ignorancia acerca del mecanismo del hombre, no llegando a comprender dos cosas. Primero, que la enfermedad es a veces la aparición de ciertas condiciones subjetivas indeseables. Cuando éstas se exteriorizan y son traídas a la superficie del cuerpo humano, pueden entonces ser conocidas, tratadas y eliminadas. Es bueno recordar también que esta aparición y eliminación puede llevar a la muerte a ese cuerpo, pero el alma continúa. Una vida breve significa muy poco en el extenso ciclo del alma y se considera valioso si un periodo de mala salud, entre paréntesis, aunque produzca la muerte, elimina las erróneas condiciones emocionales y mentales. Segundo, La enfermedad es a veces parte incidental del proceso por el cual el alma abandona su morada. A esto le llamamos muerte, y puede venir rápida e inesperadamente cuando el alma se retira súbitamente del cuerpo. O la muerte puede durar durante un largo periodo y el alma demorar meses o años para su lento y gradual desprendimiento del cuerpo, el cual agoniza lentamente. Retomamos. Sin embargo, los curadores no poseen el suficiente conocimiento que les permita tratar con sabiduría estas cuestiones. Debemos, por lo tanto, llegar a la conclusión de que, dos puntos. Uno, la enfermedad es un proceso purificador llevado a cabo para producir una expresión más pura, un aroma vital y una influencia y utilidad egoicas del alma. Cuando esto sucede, es posible la curación. 2. La enfermedad puede constituir una muerte gradual y lenta y así liberar al alma. Entonces, no será posible la curación. No obstante, son necesarias medidas paliativas y sedativas y ciertamente deberán ser aplicadas. La duración de la vida puede prolongarse, pero no es posible una curación permanente y definitiva. Esto no lo comprende el curador mental común. Convierten a la muerte en algo horrible cuando en realidad es una amiga benevolente. 3. La enfermedad puede ser el súbito y final llamado para que el cuerpo renuncie al alma y la libere para otro servicio. En estos casos debe hacerse todo lo posible desde el punto de vista de la moderna ciencia médica y quirúrgica y de sus ciencias afines, tan numerosas hoy. También puede realizarse mucho desde el ángulo de la curación mental y espiritual con la ayuda de la ciencia de la psicología. Algún día habrá mayor colaboración y una sintetización de sus esfuerzos entre estos distintos campos. Ya he señalado que el cuerpo astral es el primer factor motivador en la vida de la mayoría. La causa de ello se debe a que, dos puntos. Primero, en este cuerpo están concentrando su conciencia en la actualidad la mayoría de los seres humanos. Dos, es el más desarrollado de los cuerpos actualmente y por lo tanto recibe la mayor parte de la energía de vida. Al descender la corriente de la vida, desde el alma, recibiendo similarmente la energía proveniente de la corriente de la conciencia. 3. Está orientado, si así puedo expresarlo, hacia afuera o en el plano de la experiencia física. Esa orientación cambia a veces y momentáneamente, en el caso del aspirante, se dirige hacia adentro. Así como los centros en el hombre, los lotos de la vida, están representados como vueltos hacia abajo y los tallos hacia arriba, en el hombre no desarrollado. En el hombre desarrollado están vueltos hacia arriba, por eso existen condiciones análogas en el cuerpo astral. En los casos de una persona altamente evolucionada, de un iniciado, de un maestro, el cuerpo astral está constantemente orientado hacia el alma. En el místico, el aspirante y el discípulo, el proceso de cambiar definidamente la dirección de las fuerzas continúa adelante y produce, en consecuencia, un caos temporal. 4.

y facilitará la comprensión. Y viene un cuadro, y terminamos aquí, que lo vamos a imprimir, y luego en la próxima lo seguimos leyendo con el cuadro. Donde está el centro, la glándula, órgano físico, tipo de fuerza, origen y cuerpo. Página. Esa es página 43. La del cuadro es página 43, que es las causas psicológicas de las enfermedades. Grande maestro, no, hay un montón de cosas que debíamos, que lo dejamos ahí. Pero, muy buena la captación, gracias. Vamos, entonces ahora leemos algo de Sri K. Parvati Kumar, curación espiritual, y comenzamos con el capítulo cuarto, que dice el quíntuple aparato humano. El ser humano es distinto del aparato a través del cual actúa, entre comillas. Los cinco reinos de la naturaleza actúan tanto en el hombre como a su alrededor. En el ser humano hay una quíntuple disposición. En la naturaleza también hay una disposición quíntuple. Hay un acercamiento quíntuple a la ciencia de la creación y a la ciencia del hombre. También hay un acercamiento séptuple. De esta misma manera, la creación es explicada con los números 3, 5, 7 y 9. Es uno haciéndose muchos. Los Ashram trabajan con estos números claves, con estos números clave en la creación, tanto en su sendero involutivo como evolutivo. La creación, entendida de una manera triple, consta de conciencia, fuerza y materia, es decir, Atma, Buddhi y Manas. La conciencia es la base de la fuerza para actuar, crear materia y hacerla transmutar. La materia es movida por la fuerza. Y la fuerza tiene su génesis, su origen, en la conciencia. Es en verdad la conciencia la que va impregnando a través de la fuerza y se constituye como materia. La materia es el estado denso, mientras que la conciencia es el estado sutil de la existencia. La curación es permitir el flujo, el libre flujo de la conciencia hasta la materia física densa, produciendo los necesarios cambios rectificadores en el plano de la fuerza y de la materia. Y hay un triángulo que dice conciencia, fuerza, materia. En tres, ¿no? Está explicado bajo el número 3. Esta es, un poco más en detalle, la manera quíntuple de entender la creación. El bienaventurado estado de existencia de la conciencia, su estado conocible, su estado como pensamiento, su estado como deseo, la emoción, su estado como forma, la forma física densa. Así lo hacemos en 5, ¿no? ¿Qué dice? Perdón, ¿podría repetirlo? Sí. Esta es la que ahora después voy a leer, un poco más en detalle, la manera quíntuple de entender la creación. El bienaventurado estado de existencia de la conciencia. 2. Su estado conocible, su estado de posible conocimiento. 3. Su estado como pensamiento. 4. Su estado como deseo, la emoción. Y 5. Su estado como forma, la forma física densa. Incluso en esta manera de entenderlo, los diversos estados de existencia son sólo conciencia. De ahí que se trate sólo del flujo del uno en forma de muchos. Y hay una estrella de 5 puntas que está así, como conciencia, conocimiento, pensamiento, deseo, emoción, forma. Y ahora pone: esta es la manera séptuple de entender la creación. Entonces está 1. El estado del espíritu. 2. El estado del alma. 3. Su estado como akasha. 4. Su estado como aire. 5. Su estado como fuego. 6. Su estado como agua. 7. Su estado como materia sólida. Otro modo de presentar la creación séptuple es el siguiente: el estado del espíritu, el estado del alma, el estado de la bendición, el estado del conocimiento, el estado del pensamiento, el estado de la emoción, el estado de la forma. Todos estos estados son los estados de la existencia una. El espíritu o alma universal existe simultáneamente en todos esos estados a través de las leyes de la creación. Y hace una figura 4, que sería esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay una conexión del 1 al 7, que esto lo deberíamos ver después con los rayos. Hay una relación 2-3, hay una relación de 3-6. Bueno, hay una manera de entender la creación según el número 9, del siguiente modo: conciencia universal, conciencia individual, su conocimiento, sabiduría, su pensamiento, su estado etérico, akasha, su estado de aire, su estado de fuego, su estado de agua, su estado de materia sólida. 9. Entonces está bajo un triángulo mayor y interiormente un triángulo menor, que van a formar cada punto o vértice 9 puntos. Aparte de esto, hay una manera décuple que los Vedas proponen como la creación perfecta, en la que se explica la creación dividida en 9 sobre el trasfondo del espacio, que es alternadamente dinámico o latente a través del tiempo. Esto explica que a través del tiempo, el espacio que duerme profundamente se despierta, crece y retrocede. Esta manera de entender la creación se llama la sabiduría del mandala, que significa la representación gráfica del uno como 10, los 10 avatares de la mitología índica, la década de Pitágoras, el árbol de Sefirot de los judíos, el árbol mexicano de los mayas, tienen su base en el número clave 10. 10 veces 10, la rueda gira. Es un dicho ocultista de profunda sabiduría. 10 es también entendido como 1 más 2 más 3 más 4, que sumados dan 10. Esto es la suma de los 4 estados de la creación que lleva a la manera cuádruple de entender la creación. Existe el estado del ser, entre comillas, como algo constante sobre los estados mudables del dormir, de los sueños y del despertar. Estos 3 estados cambian constantemente, mientras que el estado del ser es la constante en ellos. Ser es ser eterno, mientras que los otros 3 estados del despertar, de los sueños y del dormir son rotativos y periódicos. Esto se explica también como los 4 estados de existencia, es decir, la existencia pura en la que está ausente la sensación de conciencia de la existencia. La conciencia de la existencia que se llama conciencia. La existencia como pensamiento, la existencia como acción. Estos 4 estados se conciben también como los 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 Vedas, los 4 yugas, las 4 cualidades del ser humano, etc. La actividad triangular de la fuerza sobre el trasfondo del espíritu es explicada también completamente por los sabios cuando enseñan la cosmogénesis y la antropogénesis. El modo más sencillo que siguen otras determinadas escuelas para explicar la creación, es decir, que esta es el juego entre el espíritu y la materia, haciendo que la materia sutil se haga densa y sutil a través de los ciclos del tiempo. Figura 8, que es la circunferencia con un punto en el centro. Sea la clave numérica que se aplique para comprender el modelo o manera de funcionar de la creación, los principios que constituyen la nota clave son los mismos. Es una sola esencia universal la que periódicamente se manifiesta en sucesivos estados de la creación como sistemas, planetas y seres planetarios. Es de esperar que los curadores se familiaricen con esta esencia, que es la base de todas las otras formaciones, mientras que la fuerza es la que las dirige. La esencia, en su manifestación, se constituye a sí misma como la triplicidad básica compuesta por la esencia, su naturaleza y su fuerza. La esencia universal

La parte del ser, entre comillas, es la base para la parte del hacer que hay en nosotros. Ambas han de funcionar con coherencia. La curación es un proceso de establecimiento de coherencia entre el ser y el hacer que restituye las leyes de la naturaleza. El ser o morador interior se expresa a sí mismo como el que hace. Con el fin de entendernos mejor, separamos al ser en dos, pero son un todo compuesto. Cuando el ser se expresa a través de la mente, los sentidos y el cuerpo. El cuerpo, que está compuesto por la mente, los sentidos y el cuerpo físico, es el vehículo de expresión. Ese cuerpo, a su vez, es entendido en su división quíntuple. La expresión es también quíntuple. El cuerpo quíntuple está compuesto de los cinco elementos. La expresión quíntuple se compone de sonido, color, gusto, tacto y olfato. Los principios que hacen de puente entre los cinco elementos y las cinco expresiones son los cinco sentidos. La acción correlativa la lleva a cabo el cuerpo con sus cinco órganos. Esta es una manera quíntuple de entender la constitución humana, que funciona con las cinco pulsaciones que emanan del ser, que es el morador interior del cuerpo. Vamos a dejar acá. Tenemos que seguir toda la noche. Ser se corresponda sí. con el ser, ¿no? Porque muchas veces, por lo menos me pasa a mí que hago cosas que no conecto, y me doy cuenta por contraste con las que sí conecto. Entonces, más de una vez, tengo que sacrificar lo que estaba haciendo y no me conectaba. ¿Por qué sacrificar? Sacrificar vendría a ser como la incomodidad de dejar algo a lo cual ya estabas habituado para emprender una búsqueda o tener la valentía de encarar algo nuevo. Es ser incómodo en ese sentido, ¿no? A eso le llamo sacrificio. Igual sacrificio está bueno, me gusta. Acerca de el tema de los sentidos o el plano de los deseos, ¿no? Lo miro también desde ese lugar. Como no darle tanta pelota a los deseos así de la sociedad, como para volverte más introspectivo. Alinearte con lo que sí cada uno conecte, ¿no? Sí, como estábamos leyendo un poquito, es decir, de armonizar entre el hacer y el ser, ¿no? Hay un momento que lo empezamos a observar, y entonces el sacrificio en realidad es una versión que deriva del sacro oficio, es decir, de un oficio sacro. Entonces uno en realidad deja ciertas cosas por algo superior. Cuando eso acontece, eso es alentador. Es decir, a cualquier chiquillo que está haciendo algo, vos le das un caramelo y él te lo va a tomar y va a dejar lo que tiene, porque el caramelo es algo superior. En lo mismo, uno cuando empieza a observar esas cosas, y en realidad podemos decir sacrificio, pero es un sacrificio. Se empieza a identificar con... Claro, y uno cambia una actitud por algo que evalúa superior, energéticamente, de conservación, porque a veces es de conocimiento de sabiduría, pero también tiene una base de supervivencia, es decir, de vitalidad, de superior existencia. Bueno, ese es un camino que nos lleva a armonizar entre el hacer y el ser, porque como somos energía, en realidad el ser y el hacer es energía, es luz, somos seres de luz, y la energía, y activamos con la energía, ¿no? Ahí después lo vamos a ir viendo, cómo en realidad... Nos relacionamos la energía. De manera. Claro, y ahí también dijimos que el cuerpo astral en realidad es una expresión hacia afuera. Y cuando nosotros nacemos, tenemos una expresión durante mucho tiempo hacia afuera. Es decir, cuando somos concebidos, también hay que ver el pensamiento de concepción de nuestros padres, no para juzgarlos, pero si hay un pensamiento elevado de traer seres elevados, hay también una especie de trasfondo de esos estados que decíamos de existencia y demás. Condiciona mucho. Pero a su vez también está la persona que se personifica con un centro, que es a quien le vamos a llamar Oscar, Ricardo, y lo anotamos. Y ahí también hay una expresión hacia afuera, porque nacemos y tenemos que tener nuestra ubicación hacia afuera. Entonces pasamos mucho tiempo lanzados hacia afuera. Entonces ese lanzado hacia afuera es todo el hacer. El foco hacia afuera. Ese es el hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Muchas veces nosotros ahí identificamos que hacemos por nuestras cualidades, y en realidad lo que se expresa es la naturaleza, se expresa la naturaleza del físico, la naturaleza, y ahí también tenemos que ver que hay una triple condición de la naturaleza de nuestro cuerpo físico, emocional, y que tiene que ver con la superactividad, con la inercia y con el equilibrio, que esto es también un rasgo natural de la acción. Entonces, cuando estamos lanzados a una hiperactividad, después la naturaleza por ahí nos va a llevar a una inercia, para ver cómo fue el juego. Cuando estamos equilibrados, estamos viendo el juego y también estamos viendo de armonizarlo entre el hacer y el ser. Y esos son estados de conciencia que vamos trabajando. Algunos lo tienen ya establecido como disciplina, otros van buscando esa disciplina y otros son inconscientes de esa disciplina. Pero la naturaleza en su conjunto establece esa disciplina. Por eso todo lo que nos acontece es un fruto de la creación y de experimentarla. Es decir, que todo lo que nos acontece para un mayor bien de armonía. Y eso es lo que quería decir un poco cuando se producía la enfermedad que hemos leído. Y eso también nos lleva a armonizarnos con la bienaventuranza de la creación. Con la bienaventuranza de la creación. Eso nos lleva a armonizarnos con eso. Me parece muy interesante, que después es más para profundizar más, pero acerca del tema de los deseos. O sea, que la mala alimentación tendencia al producto de los deseos que están equivocados, ¿no? Y que después se manifiesta en el cuerpo. El cuerpo, como se corresponde con el ser, ya tiene esa inteligencia de saber que es para avisarte. Y es toda una. Es toda una práctica, es toda una observación. Una rueda, porque también, bueno, estoy escuchando otras cuestiones y me di cuenta también de que yo desde chico también, no sé, como todo, ¿no? Que vamos al colegio, empezás a comer un caramelo, un chupetín, un sándwich de jamón y queso, una Coca-Cola y después una cerveza y después otras cosas más. Y una cosa lleva a la otra y una cosa lleva a la otra. Y no estoy hablando de drogas pesadas ni nada, sino digo cosas que están en un supermercado. Sí, sí. ¿Me comprendes? O sea que se terminan contaminando el cuerpo. El hacer está buscando siempre experimentar el ser. En el desarrollo de la vitalidad del hacer, se busca, y es lógico, los chicos, viste, quieren combustible, entonces consumen azúcar, además, porque lo gastan. Es decir, el hacer busca siempre experimentar el ser. Cuando te aparece la droga, está también un esquema de experimentar el ser, pero son experimentaciones no válidas, digamos, no válidas, son eventuales. ¿Está? El hacer se consume en la eventualidad para hacer, pero todo su hacer es eventual, es periódico, es de ciclos. Que, claro, que no establece la comunicación con el ser. Cuando establece la comunicación con el ser, el hacer se sienta en el trono del ser. Es como el rey león, lo vas a encontrar sentado como un trono. Y todos los otros animales no le van a decir nada. Y si alguien pretende perturbarlo, el rey león, de su posición de trono, emite el sonido que pone en orden todo el reino. Simba. Y él ni se mueve. La leona tiene que hacer todo, hasta traerle el alimento. Es un símbolo, es un ejemplo. Pero él está sentado en el trono, porque él es. No tiene que hacer. La leona no es, pero con esto no quiero hacer discriminación de especies ni de forma, sino que la leona hace para que el león sea. Y el león es para que la leona sea. Es un ejemplo de fuerzas. Pero él está sentado en el trono. Cuando el hacer busca el ser y se sienta como trono del ser, hace innumerables cosas sin moverse, tal vez. Sí. Ahí está lo que veías antes, los cuádruples de la creación, la existencia, la conciencia, la mente y la acción. Cuando el hacer se eleva, no busca resultados y ingresa en el ser, empieza a encontrar esa quietud dentro de la conciencia, se acerca a la existencia, y puede ser que haya grandes, como estos seres, viven en la existencia y observan todo el panorama. Es decir, ¿está? Si son, es decir, por eso son energía pura. Sus acciones de hacer son de una velocidad tal que lo que están en el hacer no lo vemos, pero su velocidad son tangenciales. Con esto quiere decir que ellos son viajeros en el tiempo y el tiempo ritualizado hace que las potencialidades del espacio, que es el ser, estén presentes. Por eso el ritual de nosotros movernos, hay una dinámica que si la respetamos nos ayuda. Por eso hay un orden en la reunión, que es un comienzo, una terminación, y por eso también hay una energía que la vamos a empezar a visualizar y a ritualizar y respetar esa energía mayor, porque nosotros estamos en grupo y hay una energía mayor, individualmente. No nos damos cuenta, pero es importante que la veamos, porque mientras estamos en grupo hay una energía mayor de reunión que es para asimilarlo y para armonizarnos. Y digamos, movernos en ese funcionamiento. Ahí está, ese, lo que dijiste antes, el equilibrio es dinamismo, no es quietud. No, claro. Eso es lo que, cuando vos, ahí está lo que, visto desde la materia, el equilibrio es quietud. Sí, no. Pero visto desde la conciencia y desde la existencia en la conciencia, es ese movimiento que le está dando. Visto del ser y del hacer, es equilibrio. Enseñaba a un chico a andar en bicicleta y le va. Necesita equilibrio, entonces. Y tiene que pedalear. Y aparte de pedalear, siempre díganle que miren 2 metros delante de la rueda. No miren el manubrio ni la rueda, miren 2 metros delante. Y con eso sale a andar automáticamente. Porque si mirás ahí, te caes. No tenés el equilibrio. Porque el equilibrio en ese aspecto, cuando está el hacer y el hacer, es una constante de la creación. Y eso también es importante que lo observemos. Que está más allá del hacer. Cuando nosotros ponemos en el hacer, en forma, la vista, cuando vos pones la vista, la atención, estás poniendo tu mayor energía en disposición. Y cuando ves el accionar, a veces también te confunde. Porque hay que darle un tiempo, un intervalo, para que eso acontezca. Y no tener aprensión, porque ese es el otro tema de la naturaleza, el apego. Por ejemplo, actor y personaje. Personajes hay muchos, pero el actor es uno, el ser es uno, y el hacer tenemos que ir. Claro. Por eso uno es materia, y que es energía consolidada, y el resto es energía. ¿Cómo hacemos para que eso esté en equilibrio? Estamos, y al estar alineado, al estar en equilibrio, como que se genera un proceso interno, que eso es yoga, meditación, y en el cual uno tiene una actividad que sale del proceso psíquico común, que nos dice que tenés que tener una motivación en la vida, un estímulo, después vas a accionar, esa acción te va a dar un resultado, y el resultado va a ser positivo o negativo. Te habla de un pasado, de un presente, de un futuro. En cambio, cuando uno estudia la creación, cuádruple, quíntuple, séptuple, ¿sí? Como él hizo todos los pasos con la lectura de recién, en el fondo es, eso está, desde un punto sale el proceso de la creación. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para tomar y volver a esos estados superiores? Que eso es lo que nos va a dar libertad, equilibrio, decisiones correctas, porque es así. Es decir, todo ese conjunto es la armonía, el orden y, por supuesto, esa famosa búsqueda de la paz, que todos queremos y que, como también dijiste hace un ratito, en ese dinamismo interno, en esa elevación, se va a encontrar que la inacción en la acción. Es otra cosa que uno cuando recibe esa palabra, medio que duda, ¿qué es esto? ¿No? Son esos estados de conciencia donde toda la potencialidad que hablaba recién de estos seres está toda a disposición. No lo entendemos,